hombres. En la concepción los padres atraen estos nímeos energía de los dos primeros grados del electromagnetismo, estos nímeos sustentarán toda la nueva vida que tendrá el molde hombre. Entre el tercero y sexto mes, la madre, el padre y la familia, más el medio ambiente que rodea al nuevo bebé, lo ayudarán a través de la actitud, amor y pensamientos positivos, a continuar alimentándose de nímeos energía, que la madre absorberá del tercer grado del electromagnetismo, al alimentarse ella de nímeos energía de buena calidad, los pasará al bebé, el cual se nutrirá de nímeos energía positivos y sanos, esto permitirá que su alma continúe creciendo en positividad y elevación energética. Si la madre y el padre, en primer lugar, son seres de conciencia despierta, cuyas almas se nutren del conocimiento, entendimiento y amor y son seres que se encaminan hacia la elevación y concepción de su espíritu, entonces entre el sexto y noveno mes de gestación nutrirán a su bebé de nímeos energía del cuarto y quinto grado del electromagnetismo. Esta alimentación especial hará que la gestación de 9 meses culmine exitosamente ya que el nuevo ser al nacer, será un alma ideal para servir de albergue y reencarnación de un espíritu, el cual se colocará en su glándula pineal. Es muy importante que el bebé comience su nueva vida, con nímeos energía de alto contenido evolutivo y de elevación y que su alimentación energética sea de primera calidad, que los nímeos energía, almas, que ambos padres le otorguen a su bebé durante los 9 meses, puedan ser suficientes para que cuando de su primera inhalación, un espíritu pueda albergarse en él. El comienzo y la partida, en la evolución y elevación de los nímeos energía, dependerá mucho el desarrollo del nuevo ser, eso significa, nacer con los medios y herramientas para facilitarle la concepción y formación de su espíritu. Si la concepción es de energía baja, de nímeos que corresponden al primero y segundo grado del electromagnetismo, entonces los nímeos energía que formen al bebé, serán densos, distorsionados y esto significará para el nuevo bebé un esfuerzo sobrehumano, para que él pueda elevar y transmutar sus nímeos energía. El bebé que llega a este plano de vida y en estas condiciones, ya nace desprovisto de los medios y herramientas que lo ayudarían a concebir su espíritu, deberá en el transcurso de su vida construir los medios y formar sus herramientas. En estas condiciones le será muy difícil, tendrá que ser muy fuerte y de una voluntad de hierro. 7. ¿Qué pasa con la concepción in vitro? Debemos entender, dijo el hermano Elohim, que mucho se determina en el momento de la concepción, por la herencia de los nímeos energía de sus padres y ancestros. Pero el nuevo ser tiene toda una vida, para poderse alimentar de energía positiva, de alto contenido energético. A pesar de no haber sido concebido por los padres en forma natural, esa alma tiene toda la